de seguir es insuficiente. No pienso seguir la corriente, nos ponéis calientes. Y qué maldita la gracia que me hace seguir. En alto el asco que me dais, os mando al guano.